Epa tú, niñito de oro. Dices ser niño porque eres bajito y de oro porque eres catire. Pero despierta. La realidad es que eres un enano de casi 30 años y todavía te pintas el pelo. Entonces, debería ser niña de oro, o mejor dicho, niña oxigenada.